Hola a todos, bienvenidos. ¿Se oye bien? Bueno, esta es mi voz después de casi 48 horas en el salón, así que disculpadme. Vamos a tener ahora una conferencia que estoy encantadísima y emocionada de presentar. La conferencia es El viaje del héroe en Star Wars, trilogía de la caída, trilogía de la redención. No sé si esa frase a los que estáis aquí os suena de algo. Evidentemente os gusta Star Wars, pero El viaje del héroe, algunos sabréis de qué va y algunos diréis, ¿viaje del héroe? ¿Qué es eso? Bueno, pues ahora os comento un poquito para presentar al profesor Manuel Benítez Bolorinos. Antes de presentarlo a él, me vais a permitir la licencia de presentarme yo. Yo soy Violeta, soy de la Asociación de Star Wars Alicante, una asociación muy reciente que se ha creado este mismo año, formando una especie de paraguas con tanto personas individuales con interés en Star Wars como asociaciones que ya existían como supervivientes de Endor, que van a venir a continuación de esta charla. Si os interesa Star Wars, no os vayáis, quedaros las dos horas que va a ser muy interesante. Además, os animo antes de que os vayáis, si no habéis pasado, que paséis por el stand de Star Wars Alicante, que os informarán de una serie de cosas. Bueno, pues en Star Wars Alicante nos encanta poder presentar esta conferencia, tanto por la temática como por la persona que la da. Voy a empezar por la temática y dejo lo mejor para el final, que es el conferenciante. El viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Bueno, cuando hablamos de Star Wars, hablamos de muchas cosas, pero son temas muy recurrentes, las naves, como molan, los sables de luz, que nos encantan. A veces profundizamos más o hablamos de los personajes. A veces nos peleamos por si el episodio 1 es una película a olvidar o a recordar. Pero no solemos entrar en esto. ¿Qué es esto? Es en qué se basó George Lucas para crear sus películas. En un montón de referencias, pero muy principalmente en este libro, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Os lo enseño para haceros sufrir, porque cuando el profesor termine su charla y todos digáis, necesito comprarme este libro y leérmelo ya, está descatalogado, lo siento. Podéis buscarlo de segunda mano o otros medios de leer libros que no se encuentran, pero es muy recomendable y en cualquier caso estad muy atentos a lo que os va a contar. Joseph Campbell era un erudito estadounidense experto en mitología y religión comparada. ¿Qué tiene que ver eso con Star Wars? Ahora lo descubriremos. Por decir una frase de resumen de lo que era el pensamiento de Joseph Campbell, pues eso, él pensaba que en toda la historia de la humanidad, que se expresa en ficción, se expresa en mitología, en cuentos de hadas, en literatura, hay elementos comunes. Y esos elementos comunes, que se han expresado en distintas religiones, él los describe aquí. Y resulta que podemos encontrar en las obras de ficción moderna, como Star Wars, pero muchísimas otras películas, pues qué os digo, no sé, Matrix, Indiana Jones, muchas otras, podemos encontrar elementos que son comunes a la mitología. No voy a decir más, porque él tiene mucho, mucho que decirnos, porque estoy además muy contenta de que esta conferencia la dé él, pues porque Manuel Benítez es muchas cosas. Es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Alicante, pero además es periodista. Además, es escritor, y diréis, ¿escritor de historia? No, no, de ciencia ficción. Ha ganado un premio Andrómeda por su libro El extraño. Es un cinéfilo, amante y conocedor del cine en profundidad. Y bueno, ¿quién mejor que alguien experto en todas estas cosas para hacernos esta relación entre Star Wars, entre este libro de Joseph Campbell? Por mi parte, nada más, estad muy atentos, os va a gustar mucho la charla, estoy convencida, y nada, al final me vais a odiar porque no vais a encontrar el libro, pero lo tenéis a él, al que podéis hacerle preguntas. Todavía no es seguro cómo nos vamos a organizar, es decir, él tiene mucho que decir. Si nos da tiempo a hacer un pequeño turno de preguntas, justo al final lo hacemos. Quizá lo pospongamos un poco o alguna de las preguntas la podáis hacer cuando hablen los chicos de Supervivientes de Endor. Vamos a quedarnos aquí 2 horas a hablar de Star Wars, que es lo que nos gusta. Y sin más, le doy paso al profesor. Bueno, Violeta, muchísimas gracias. Vaya presentación, esto es un lujo. Fan. Bien, pues sí, yo voy a hablar de Star Wars, voy a hablar de la Guerra de las Galaxias y los asistentes, después de esta impresionante presentación, podríais preguntaros qué hace un profesor universitario, aunque en la charla anterior también había alguno que otro en esa mesa redonda hablando de zombies, de cómics, de esas cosas tan raras que nos gustan a los que estamos aquí, qué hace un profesor universitario, un doctor en historia, hablando de Star Wars, que Star Wars es cine blockbuster, cine comercial, de refrescos y palomitas. La verdad es que no son formas de entender esta saga cinematográfica que yo crea que sean erróneas. No son erróneas, son etiquetas acertadas. Por ejemplo, hay muchas estadísticas sobre películas más taquilleras de la historia del cine. Esta es una. Según esta, 4 de las 6 películas de la saga, de las estrenadas hasta el momento, se encuentran entre las 20 películas más taquilleras de la historia del cine. Incluso la original, la de 1977, es la segunda película más taquillera en esta relación, solo por detrás de Lo que el viento se llevó. Con lo cual estamos hablando de cine comercial. No hay que esconderse, no hay que avergonzarse. Pero sin ser un error, creo que es una descripción incompleta para entender este fenómeno cinematográfico. Lo mismo ocurre con otra palabra, con otro concepto que seguro que muchos tenemos en este momento en la cabeza. Friki. Star Wars es cine para frikis. Pues tampoco es erróneo, tampoco es equivocado. El Día del Orgullo Friki se ha establecido, entre otros motivos, el 25 de mayo, porque el 25 de mayo de 1977 se estrenó la primera entrega, el episodio 7, diríamos ahora, de Star Wars. Incluso, si recurrimos al maestro Forges, nos encontramos con esta viñeta. Día del Orgullo Friki. Friki manifestándose orgullosamente en su habitación. Y evidentemente entre las manos tiene una espada láser. Por lo tanto, no parece que sea equivocado, no parece que sea erróneo. Pero repito lo mismo que antes. Sin ser erróneo, creo que es incompleto para entender el fenómeno que ha supuesto en las últimas décadas esta saga cinematográfica. Para mí estas ideas, estas palabras, friki, comercial, blockbuster, serían algo así. Me gusta siempre compararlo con la cáscara de un fruto. Son parte del fruto, pero para saborear lo que hay dentro tenemos que quitar la cáscara. Y es lo que voy a intentar hacer yo en los próximos minutos. Para lograr mi objetivo, voy a empezar hablando brevemente del creador de esta saga cinematográfica, de George Lucas. No voy a extenderme con demasiados datos de su biografía porque creo que no son interesantes para esta charla. George Lucas, célebre cineasta estadounidense, nacido en la pequeña localidad de Modesto, en California. No voy a extenderme mucho en ello, pero estudió cine en la Universidad del Sur de California. Una primera vinculación entre el mundo universitario y Star Wars. En esta época y en este ambiente universitario, trabó amistad con otros 2 cineastas que cambiaron la forma de hacer cine y nuestra forma de ver el cine. Me refiero, ahí los tenemos a los 2, bastante conocidos, Francis Ford Coppola, El Padrino, o el autor del Padrino, y Steven Spielberg. Precisamente la amistad entre Lucas y Coppola dio lugar a que el director californiano pudiera realizar su primer largometraje, THX 1138, una distopía futurista. Imagino que si no todos, la mayoría lo habréis visto. Una película de ciencia ficción muy fría. El blanco que vemos en las imágenes es un blanco gélido. Los personajes transmiten muy poca empatía, muy poco calor. Pero en la actualidad se la considera como una película de culto entre los aficionados a la ciencia ficción. Fue un fracaso comercial, pero este fracaso comercial dio lugar a que el productor, el que ponía el dinero, Coppola, le diera un consejo a Lucas. Si quieres ser cineasta, si quieres contar historias, tienes que darle más calor a tus personajes. A partir de este consejo, dirigió su segunda película, American Graffiti, una mirada nostálgica, entrañable, de la juventud americana, con muchos toques autobiográficos. Está ambientada en una pequeña localidad que podemos identificar con Modesto. Una película que relata la juventud de una historia de jóvenes estadounidenses a comienzos de los años 60, antes de la guerra del Vietnam. Por cierto, aquí está la prueba, la primera colaboración entre George Lucas y el futuro Indiana Jones, el futuro Han Solo. Harrison Ford tiene un pequeño papel en esta película. Lo que nos interesa es que, a diferencia de THX, American Graffiti fue todo un éxito comercial, fue un éxito de taquilla, pero no solo éxito de taquilla, fue éxito de crítica, estuvo nominada a 5 Oscars, entre ellos Oscar a Mejor Película y Mejor Director, es decir, Oscars importantes, y consiguió 2 Globos de Oro. El éxito de American Graffiti hizo creer a Lucas que tenía las manos libres, o casi libres, para su tercer proyecto. ¿Y qué era lo que pretendía en ese tercer proyecto? Pues quería hacer algo que no se hubiera visto hasta ese momento. Una película pues, que estuviera ambientada en el espacio exterior, con naves, como ha dicho mi compañera, que explotaran en medio de efectos espectaculares, con héroes que fueran saltando de planeta en planeta teniendo aventuras y romances. Como todos podemos imaginar ya, el tercer proyecto de Lucas fue Flash Gordon. La primera idea de Lucas no era una historia original, no era la Guerra de las Galaxias, sino que pretendía llevar a la pantalla de cine las aventuras del famoso héroe de cómic creado por Alex Raymond a comienzos del siglo XX. Por suerte o por desgracia, no consiguió los derechos de autor de Flash Gordon. Por desgracia, para este personaje, unos pocos años más tarde, Dino De Laurentiis fue el productor de esa película que vemos en el cartel. No voy a hacer ninguna valoración sobre... Eso sí, con una gran banda sonora del grupo Queen, hay que destacarlo, ¿no? La banda sonora de Flash Gordon. Bien, como no consigue los derechos de autor de Flash Gordon, decide crear a su propio Flash Gordon. Y es cuando aparece el personaje de Luke Skywalker. Para ser sincero, el héroe que muchos hemos soñado ser cuando éramos niños, pero que también nos ha encantado que parodiaran en series de televisión como Los Simpson o como Padre de Familia. Bien, pues ya tenemos al protagonista y ya tenemos la idea general del argumento. Naves que explotan en medio de espectaculares efectos especiales, héroes que van saltando de planeta en planeta teniendo aventuras y romances. Pero ¿eso era lo único que quería o quería algo más? Ahora sí, voy a ver si le quito la cáscara al fruto para ver si nos interesa lo que hay dentro. Lo que pretendía era llevar a la pantalla de cine, como ha dicho Violeta, las teorías de este otro personaje, Joseph Campbell, por lo general mucho menos conocido que el propio George Lucas. ¿Quién fue Joseph Campbell? Fallecía en 1987. Pues como ha dicho anteriormente mi presentadora, Joseph Campbell fue, en la segunda mitad del siglo XX, uno de los máximos expertos mundiales en mitología comparada. Se dedicó a recopilar y analizar mitos de cualquier época histórica y de cualquier región del planeta. Le daba igual si eran mitos griegos, mesopotámicos, egipcios, aztecas, australianos, de los nativos norteamericanos, se dedicó a recopilar y analizar de forma comparativa. Y para ello utilizó una herramienta que en ese momento, segunda mitad del siglo XX, estaba de moda, el psicoanálisis. El psicoanálisis de Freud, pero especialmente la interpretación de los sueños de Carl Gustav Jung. Jung decía algo muy interesante, en líneas generales, para la psicología, pero también para esta conferencia. Decía que los mitos y los sueños tienen comunicación, tienen vínculos en común, también tienen diferencias. Los sueños, que todos tenemos cuando dormimos, son sueños individuales, son sueños espontáneos. Los mitos, en cambio, no son individuales, son colectivos. Y no son espontáneos, son construcciones ideológicas de cada periodo histórico y de cada cultura. Pero tanto unos como otros utilizan como lenguaje los arquetipos que surgen del inconsciente, ¿eh? Ese inconsciente que ya sea individual o colectivo según la psicología junguiana. Bien, pues a partir de esta teoría, Joseph Campbell, de forma muy resumida, lo voy a explicar, elaboró su propia manera de abordar, de analizar los mitos. Teoría a la que él mismo definió como teoría del monomito, algo así como el mito único, ¿no? Independientemente de elementos folclóricos, formales, de apariencias, todos los mitos generados por el ser humano tienen una serie de estructuras comunes. Y la más habitual es la que se conoce, es el título de esta conferencia, como el viaje del héroe. Como Joseph Campbell tiene una lectura que recomendamos desde aquí, pero que es una lectura muy densa, ha dicho muy bien que era para eruditos, para especialistas, ha habido otros autores que se han dedicado a divulgar estas teorías entre un público medio, un público más amplio. Entre ellos, por ejemplo, Christopher Vogler, guionista y maestro de guionistas en Estados Unidos, que en obras, aquí no habla del viaje del héroe, habla del viaje del escritor, del autor, a la hora de construir sus obras, dice: todas las historias están compuestas por unos pocos elementos que encontramos en los mitos universales, en los cuentos de hadas, en las películas y en los sueños. El viaje del héroe es una forma, no una fórmula. Eso lo desarrollaremos más tarde. En España ha habido otros autores, por ejemplo, el profesor de la Universidad Juan Carlos I, Antonio Sánchez Calonilla, que en trabajos como Estrategias de guión cinematográfico también se ha dedicado a divulgar este viaje del héroe. Bien, pues, ¿en qué consiste el viaje del héroe? El viaje del héroe consiste, si lo comparáramos con, si fuéramos arquitectos, podríamos compararlos con un edificio. Un edificio que yo sepa, no sé si la arquitectura moderna me lo negaría, pero que yo sepa, sin pilares se viene abajo. Pues el viaje del héroe también consta de una serie de etapas, una serie de pilares. Pilares y etapas que debe ir superando el héroe para llegar a su destino. Según Joseph Campbell, son 17 las etapas del viaje del héroe. Como sería muy extenso hablar, aplicar estas 17 etapas, lo que voy a hacer es sintetizarlas en la versión de Christopher Vogler, que las resume en 12. Así podemos sintetizar esas 17 etapas y hacer más ligera la conferencia. Lo que voy a intentar demostrar es que este es el esquema, esta es la estructura que utiliza Josh Lucas, la estructura del viaje del héroe mitológico, el viaje del héroe campbelliano, para crear Star Wars. Es decir, que el esqueleto de Star Wars, el tronco, si lo comparáramos con un árbol de Star Wars, es precisamente esta estructura narrativa. Las 12 etapas, utilizando la versión de Vogler, serían las que vemos aquí: el mundo ordinario, la llamada a la aventura, el héroe indeciso, el sabio anciano, dentro del mundo especial, peligros, aliados y enemigos, la gruta abismal, la prueba suprema, la espada, el camino de vuelta, la resurrección y el regreso con el elixir. Después, si alguien me quiere preguntar por las 17 etapas originales de Joseph Campbell, no tengo ningún problema en el turno de preguntas de extenderme con ellas, pero yo creo que así se aligerará más la conferencia. Bien, pues voy a aplicar esta plantilla, esta estructura, a la saga Star Wars. Como también sería muy extenso hacerlo con las 6 películas que hemos visto hasta ahora, voy a utilizar como ejemplo la original, la de 1977, ¿verdad? Voy a aplicar esta estructura a esa primera película para ver si realmente hay conexión o no entre Star Wars y el viaje del héroe de Joseph Campbell. La primera etapa es el mundo ordinario. ¿En qué consiste el mundo ordinario? Pues posiblemente es la etapa o una de las etapas más fáciles, más sencillas de describir. Es el mundo de lo cotidiano, el mundo de lo rutinario, el mundo que normalmente llevamos todos y cada uno de nosotros en nuestra vida habitual. Normalmente no estamos en peligro, con amenazas de muerte, con enemigos que tratan de acabar con nosotros. Ese sería el mundo ordinario. Por poner algún ejemplo comparativo que sirva, espero, para enriquecer el discurso, en El Señor de los Anillos, la comarca donde vive Frodo Bolsón sería ese mundo ordinario donde no le pasa nada, donde vive cómodamente hasta que le cae encima el dichoso anillo único. Bien, pues ese sería la comarca, el mundo ordinario, esta primera etapa. En la película de 1977, el mundo ordinario de Luke Skywalker, que es el protagonista de esta película, sería la granja de humedad donde vive con el tío Owen y la tía Beru. Un lugar del que quiere escapar, porque Luke es un soñador, sueña con aventuras, pero sus tíos ejercen algo así como de guardianes del umbral que dificultan que cruce el umbral, que dé el paso a ese mundo extraordinario, a ese mundo de la aventura. Yo creo que lo podemos ver claramente si funciona en esta escena. En lo referente a nuestro acuerdo, en lo de quedarme por otra estación. Si esos androides trabajan bien, solicitaré mi ingreso en la academia este año. ¿El próximo semestre, antes de la cosecha? Claro, aquí hay androides de sobra. En esa época es cuando más te necesito. Solo será una estación más. Ganaremos lo suficiente para que yo pueda contratar a más gente y tú podrás ir a la academia el año próximo. Comprende que te necesito aquí, Lu. Pero se trata de todo un año. Solo otra estación. Eso mismo dijiste cuando se fueron Biggs y Tank. ¿A dónde vas? Por lo visto a ninguna parte. Acabaré de limpiar a esos androides. No puede quedarse aquí eternamente. Se han ido casi todos sus amigos. Eso significa mucho para él. Se irá el año próximo. Lo prometo. Luke nunca será granjero, Owen. El muchacho es igual que su padre. Eso es lo que me da miedo. La verdad es que me gusta. Me gusta alargar esta escena porque creo que es uno de los momentos más bonitos, más poéticos de la saga. Gracias en buena parte a la banda sonora de John Williams. ¿Qué sería de Star Wars sin la banda sonora de John Williams, ¿no? Hay que mencionarlo sin ninguna duda. En este mundo ordinario, si el protagonista, el héroe, se quedara aquí, nos aburriríamos mortalmente porque no le sucede nada. Por ese motivo, para que nos enganchemos como espectadores, como lectores o como oyentes del mito, tiene que aparecer la segunda etapa, que es la llamada a la aventura. Normalmente se trata de la llegada de un personaje, un mensajero, un heraldo, que va a ser el gancho, el anzuelo para que el héroe dé el paso a la aventura. Joseph Campbell dice, en ese trabajo precisamente, que en los cuentos de hadas, en los cuentos infantiles, ese personaje, ese mensajero, suele ser un animal doméstico, un animal que simboliza la infancia, un perrito, una rana, un pequeño dragón, pero que en las mitologías más complejas y desarrolladas, ese mensajero es un animal que representa, que simboliza el inframundo. Por ejemplo, la serpiente del paraíso en el mito de Adán y Eva, en el mito bíblico. En el caso de esta película, ese mensajero es uno de los astrodroides más famosos de la historia del cine, R2-D2, que lleva consigo el anzuelo. El anzuelo es el mensaje holográfico de la princesa Leia. Vaya, amiguito. Aquí hay un atasco realmente serio. ¿Ibais en un crucero estelar o...? Te veo, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te ha hecho una pregunta. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Debería verse, pero no sé por qué el tema de drivers y esas cosas. Se supone que funcionaba bien. Bueno, pues gracias a ese gancho tenemos el primer paso hacia la aventura. Pero normalmente los héroes mitológicos lo que realizan, la primera acción después de recibir la llegada del mensajero es el rechazo. La negativa, se niega a dar el paso, a cruzar el umbral al mundo de la aventura. ¿Por qué? Pues porque el héroe no es tonto. Sabe perfectamente que si da el paso a ese mundo, su vida va a estar llena de peligros, de amenazas de muerte, de enemigos. Según Joseph Campbell, el ejemplo máximo en la mitología de rechazo a la aventura es este que estamos viendo aquí. Apolo y Dafne. Creo que todos conoceremos el mito de Apolo y Dafne. Apolo, el dios del sol, persigue a Dafne con intenciones claramente carnales, claramente amorosas. Y Dafne pide a su padre, el dios Peneo, que evite que Apolo consiga su objetivo y la transforma en un árbol de laurel. Es el rechazo máximo a la aventura. A partir de aquí termina la historia de Dafne. Ya no continúa con el resto de etapas del viaje del héroe. En la película que estamos comentando, confiemos en que se pueda ver, Luke también rechaza la aventura. Es la etapa que se conoce como el héroe indeciso. Deberás aprender los caminos de la fuerza si has de venir conmigo a Alderaan. ¿A Alderaan? Yo no voy al Deran. Tengo que volver a casa. Es tarde y debo volver. Necesito tu ayuda, Luke. Ella la necesita. Yo soy demasiado viejo para estas cosas. Yo no quiero intervenir. Tengo trabajos que hacer. No es que me guste el Imperio, lo detesto. Pero yo ahora no puedo hacer nada. Todo eso está muy lejos de aquí. Estás hablando igual que tu tío. Ah, mi tío. ¿Cómo voy a explicarle esto? Aprende la fuerza. Escuche, puedo llevarle hasta Anchor Hill. Y allí puede conseguir transporte para Mos Eisley o para donde quiera. Debes hacer lo que tú creas justo, por supuesto. Yo no quiero, no puedo, mi tío. Continuas negaciones para dar el paso a la aventura. Podría ocurrir, como ocurre con Daphne, que se acabaran aquí todas las historias. Para evitarlo, los dioses o el autor de las obras introducen a un personaje al que estamos viendo en este momento en la Guerra de las Galaxias, el sabio anciano o la ayuda sobrenatural. Se trata de un personaje, Sánchez Escalonilla lo describe perfectamente, un personaje que ya ha recorrido el mundo de la aventura y que va a enseñarle al héroe en qué consiste ese mundo extraordinario. Pero en el momento de máximo peligro, en la prueba suprema, el mentor no puede sustituir al héroe. Es el héroe quien tiene que afrontar la prueba suprema. Por seguir con algunas comparaciones, como las que realizaba anteriormente, en El Señor de los Anillos, Gandalf es ese sabio anciano o ayuda sobrenatural para que el héroe cumpla con su destino. Imagino que habréis visto una película, porque es bastante conocida, como Los Intocables de Leon Ness, una de las mejores películas de Brian De Palma. El sargento Malone, que interpreta Sean Connery, es el sabio anciano de Leon Ness, de Kevin Costner. Pero no hace falta que sean películas de fantasía o de gángsters. En películas de vida cotidiana, como la que vemos también en esa imagen, Billy Elliot, la señora Wilkinson es esa sabia anciana que orienta al niño que quería bailar en su camino, en su particular viaje del héroe, no ya en un mundo fantástico o de tiros y metralletas en el Chicago de los años 30, también en películas de vida cotidiana aparecen este tipo de personajes, esos sabios ancianos. En Star Wars, ya lo hemos visto antes, el sabio anciano es Obi-Wan Kenobi, que le va a explicar la naturaleza del mundo extraordinario, es decir, el concepto de la fuerza, y le va a hablar del que en un principio todos pensábamos que era su archienemigo, ¿no?, su némesis, pero que después descubrimos que es su padre, Darth Vader. ¿Cómo murió mi padre? Un joven Jedi llamado Darth Vader, que fue discípulo mío hasta que se desvió al mal, que ayudó al Imperio a perseguir y exterminar a los caballeros Jedi. Fue el que traicionó y asesinó a tu padre. Ahora los Jedi se han extinguido. Vader fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza. ¿La fuerza? La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. Ese es el mundo de la aventura en esta película. Ese es el mundo extraordinario cuando cruce el umbral. Por eso le ha explicado el concepto de la fuerza. Pero todavía no ha cruzado el umbral. Estas cuatro etapas las ha desarrollado todavía dentro del mundo extraordinario. Para que se dé el paso, tiene que suceder algo. Y normalmente se trata de un suceso trágico, un asesinato, un secuestro, que es el que impulsa al héroe a que se decida finalmente a cruzar la aventura. En la Guerra de las Galaxias, ese suceso trágico es el asesinato a manos de los siniestros soldados imperiales del tío Owen y de la tía Beru que hemos visto anteriormente. En una escena que, si os gusta el western clásico, es un homenaje por parte de George Lucas a Centauros del Desierto de John Wayne. Cuando Luke se acerca a la granja que está ardiendo, pues es muy similar la imagen a John Wayne cuando en Centauros del Desierto se acerca a la granja de su hermano que ha sido atacada por los indios. Hay muchos homenajes interesantes en el cine de George Lucas con respecto a directores como John Wayne o como Akira Kurosawa. Y este es el momento en el que Luke decide dar ese paso, cruzar el umbral e introducirse en el mundo de la aventura. ¡Tío Owen! ¡Tía Beru! ¡Tío Owen! Habrías podido hacer nada aunque hubieras estado allí. Te habrían matado también a ti. Y los androides estarían ahora en poder del Imperio. Quiero ir contigo, Alderaan. Ya nada me liga a este lugar. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Ahora sí. Ahora ha cruzado el umbral. Ahora ha dejado atrás el mundo ordinario. ¿Y con qué se va a encontrar en la región de lo desconocido, en el mundo de la aventura? Pues se va a encontrar con lo que más temía, con peligros, con enemigos, con amenazas de muerte, pero también con aliados, también con colaboradores que le van a ayudar a cumplir su misión. Todos ellos, de una manera inicial, aparecen en una de las cantinas también más famosas de la historia del cine, la cantina del puerto espacial de Mos Eisley. Aquí tenemos uno de los primeros peligros que debe afrontar el héroe ya dentro del mundo extraordinario. Tú no le gustas. Lo siento. A mí tampoco me gustas. Ten mucho cuidado. Somos fugitivos. Yo estoy condenado a muerte en 12 sistemas. Tendré mucho cuidado. ¡Te mataré! Este jovencito no vale el esfuerzo. Ven, te buscaré algo mejor. A partir de aquí suelen sucederse una serie de aventuras, de escenas de peligro, de pruebas que tiene que ir superando el héroe. Pero si el autor de estas historias conoce realmente el material que está trabajando, va a realizar una jerarquización de esas aventuras para llegar a la región de máximo peligro, para llegar al lugar donde normalmente se ocultan las fuerzas del mal. Sánchez Escalonilla, Christopher Vogler, por ejemplo, dicen que esta región, este lugar de máximo peligro, suele estar en las profundidades de la Tierra, porque en la mitología suele haber una identificación con el Averno, ¿no? Con el reino de Hades, ¿no? Este lugar de máximo peligro. Pero en esta película, esa región no se encuentra en las profundidades de la Tierra, sino en las profundidades del espacio exterior. Me estoy refiriendo a la Estrella de la Muerte. Esa región suele recibir el nombre de la Gruta Abismal o del Vientre de la Ballena. ¿Alguien recuerda el mito bíblico del santo Job, en el vientre de una ballena? Pues también tenemos ese otro nombre para esta región. Fijaros cómo en esta escena los héroes, nuestros protagonistas, están a bordo del Halcón Milenario. Fijaros cómo el Halcón Milenario no entra porque sí en esa Gruta Abismal, que es la Estrella de la Muerte, es el corazón del mundo extraordinario. George Lucas subraya, remarca con un buen número de planos que los protagonistas, los integrantes del Halcón Milenario, van a entrar en un lugar especial, en un lugar diferente, en el corazón del mundo de la aventura. Fijaros cómo lo subraya. Eso no es un satélite. Es una estación espacial. Imposible, es demasiado grande. No me gusta nada lo que está pasando. Da la vuelta en redondo. Creo que tienes razón. Demos la vuelta. Chuy, conecta la potencia auxiliar. Beru y conecta la potencia auxiliar. ¿Por qué seguimos acercándonos? Nos han atrapado en un campo de tracción. ¿No puedes hacer nada por evitarlo? No, vamos a toda potencia. Tendré que desconectar los reactores. Pero no me cogerán sin lucha. No podrías ganar, pero hay otras alternativas en vez de la lucha. Esa obertura de la Estrella de la Muerte no es solo una obertura, una ventana física, es también una ventana simbólica. Han entrado en la caverna, en la gruta abismal, en las fauces del dragón. Tiene mucha simbología ese elemento. Y la pregunta que yo me hago a continuación es, ¿por qué demonios cualquier ser humano con dos dedos de frente se arriesgaría a entrar en el vientre de la ballena? Pues en el caso del héroe, lo hace por dos motivos, que son las dos siguientes etapas dentro de esta estructura narrativa. El primer motivo es porque el héroe tiene que morir. La siguiente etapa supone la muerte del héroe. Pero no se trata de una muerte física, no se trata de una muerte normal y natural, porque de lo contrario se acabaría la historia. Es un proceso de muerte y renacimiento. El héroe tiene que morir al pasado, a la infancia, al mundo ordinario, a la aldea, a la familia, y tiene que renacer en la aventura para poder cumplir con su destino. Y la siguiente escena que vamos a ver de la Guerra de las Galaxias nos lo explica perfectamente. Estamos en el vertedero de desperdicios, en el lugar más inmundo y fétido de toda la Estrella de la Muerte, de toda la gruta abismal. Hay varios personajes, la princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, pero el monstruo subacuático que les ataca, solo ataca a uno de ellos, al que tiene que experimentar ese proceso de muerte y renacimiento. Yo creo que en esta escena se ve perfectamente lo que estoy comentando. Algo ha pasado rozándome la pierna. Mirad, ¿habéis visto eso? ¿Qué? Esta es la prueba suprema. Aquí es donde se ha producido ese proceso de muerte y renacimiento del héroe, que había desaparecido. ¿Con quién nos íbamos a identificar si hubiera muerto Luke a partir del resto de la película? Tendríamos que haber buscado a otro personaje. Pero bueno, como reaparece, nos volvemos a quedar con Luke Skywalker. Pero decía que los motivos para entrar en la gruta abismal eran dos. El primero, ya lo hemos visto, el segundo es hacerse con la espada. Que no tiene por qué ser una espada, ni tiene por qué ser un objeto. Suele ser algo que tienen oculto las fuerzas del mal, que han ocultado en esa fortaleza, en ese lugar de máximo peligro y que el héroe debe escapar de él con ese objeto, que puede ser una espada, puede ser un tesoro, puede ser un elixir para sanar la aldea de donde proviene, o puede ser un personaje que ha sido secuestrado y que hay que rescatar. Y este es el caso de esta película. Luke abandona la Estrella de la Muerte recuperando a la princesa Leia, que en este caso es quien simboliza esa espada del título de esta etapa. Eso sí, a un alto precio, la pérdida de su mentor, la pérdida del sabio anciano. Es Ben. Volvemos a ver la misma ventana, el mismo símbolo, casi se ha cerrado un círculo, antes se ha abierto un paréntesis y lo hemos cerrado con el fin de la mini aventura dentro de la película, dentro de la Estrella de la Muerte. A partir de aquí se produce la reacción de las fuerzas del mal. Si estuviéramos en un mito tradicional, los demonios salen del infierno para perseguir al héroe que ha conseguido rescatar a el personaje o el elixir que estaba dentro de esa gruta abismal o dentro de ese vientre de la ballena. En esta película la reacción también se produce por parte de las fuerzas imperiales, que han colocado una señal de posición en el Halcón Milenario para perseguirles y descubrir la base secreta de la Alianza Rebelde. Por lo tanto, también en esta película nos encontramos en el camino de vuelta al mundo ordinario con esa persecución por parte de los demonios del inframundo, en este caso de los agentes imperiales. ¿Han logrado alejarse? Acaban de dar el salto al hiperespacio. ¿Seguro que llevan bien fija la señal transmisora de posición? Estoy arriesgando mucho, Vader. Espero que esto no falle. Bien, la historia evidentemente, la narración no ha concluido aquí, sino que va a desembocar en un enfrentamiento, en un duelo. Muchos críticos han hablado de Star Wars como western espacial y tal vez escenas como la siguiente pues podrían confirmar este tipo de etiqueta para definir la Guerra de las Galaxias. Lo que nos interesa en este caso es que la siguiente etapa, que lleva por nombre la resurrección, es la etapa definitiva en cuanto a que se llega al clímax de la película, se llega al momento álgido del enfrentamiento entre el héroe y las fuerzas del mal. Luke tiene que maniobrar por la trinchera de la Estrella de la Muerte para acabar con la amenaza de las fuerzas del mal y en ese proceso tener una última resurrección que le permita retornar definitivamente al mundo ordinario. ¡Acaba y vámonos a casa! La llegada de Han Solo, que parece una simple anécdota en la historia, o un cambio en el rol del personaje, de ser un pirata, un pícaro bastante egocéntrico, a entregarse por el bien colectivo, no solamente ese cambio de rol, también coincide con las últimas etapas del viaje del héroe campbelliano, porque normalmente el héroe necesita la ayuda desde el mundo sobrenatural para poder, perdón, desde el mundo ordinario para poder abandonar el mundo extraordinario en ese camino de vuelta. Y lo que hace Han Solo es simbolizar esa ayuda desde el mundo ordinario para que el héroe inicie el camino de vuelta del mundo de la aventura al mundo de lo cotidiano. Porque al mismo tiempo, el mundo ordinario tiene que aceptar la aventura del héroe, tiene que aceptar el retorno con el elixir. En esta película, ese retorno con el elixir es libertad para la Alianza Rebelde, para seguir con su enfrentamiento contra el Imperio. Y en ese regreso con el elixir, la aceptación del mundo ordinario se produce en esta escena final, cuando le imponen la medalla y recibe la aclamación, es decir, la aceptación por la aventura que ha vivido el héroe. Ahí tenemos esa aceptación, ¿no? Creo que se ve claramente cómo, espero que haya quedado demostrada esa idea que es el punto de partida de este principio de la conferencia, que es que el esquema narrativo del viaje del héroe, del viaje mitológico, se adapta perfectamente, se adapta como un guante a la estructura del guión, a la estructura narrativa de esta película. Pero claro, aquí surge un problema. Star Wars no es una película. Hasta el momento son 6 películas. En diciembre tendremos, que estamos deseando todos verlo ya, creo, el episodio 7. Y al final de lo que hemos visto hasta ahora, al final del episodio 6, del Retorno del Jedi, quien obtiene el elixir, quien devuelve el equilibrio a la fuerza, quien mata al emperador, no es Luke. Es Anakin, es Darth Vader. Y yo me hago la siguiente pregunta y la lanzo al auditorio. ¿Quién es el héroe después de esta escena en Star Wars? Es Darth Vader quien devuelve el equilibrio a la fuerza. Por eso planteo la pregunta, ¿quién es el héroe de la saga? Por lo menos de las dos trilogías que hemos visto hasta ahora. Pues para intentar responder a esta pregunta, por eso el subtítulo de la conferencia, Trilogía de la Caída, Trilogía de la Redención, creo, y después es motivo de debate perfecto, que la trilogía, el ciclo Lucas, tal vez podríamos empezar a llamarlo, sobre todo viendo a partir de lo que nos cuentan en el episodio 7, en este ciclo Lucas, en estas dos primeras trilogías, estaríamos viendo el ascenso, caída, serían las precuelas, la trilogía de la caída, y redención, la trilogía original, la trilogía de la redención del héroe. ¿A partir de qué se produce esta caída y redención del héroe si analizamos la saga al completo de lo que se ha visto hasta el momento? Pues a partir de un conflicto. Un conflicto habitual en los héroes tradicionales, en los héroes mitológicos. Es el conflicto, resumiéndolo, porque podríamos ampliar mucho a partir de las precuelas esta cuestión, el conflicto que sufre Anakin Skywalker. Anakin es un Jedi, o aspira a ser un Jedi, y tiene que escoger entre su pasión individual, es decir, salvarle la vida a su esposa, y su obligación como Jedi, entregarse al orden social. Orden social no como algo restrictivo, sino como defensa del bien colectivo, defensa del bien común o de la democracia. Y ese es el conflicto al que se enfrenta Anakin en la trilogía de la caída, en las precuelas, y que creo que queda patente en el momento de su conversión. Conversión al lado oscuro. Oh, no, ¿qué he hecho? Estás cumpliendo con tu destino, Anakin. Conviértete en mi aprendiz. Te enseñaré a utilizar el lado oscuro de la fuerza. Haré todo lo que me pidas. Bien. Tienes que ayudarme a salvar la vida, Padme. No sé vivir sin ella. Esta es la clave. Tienes que ayudarme a salvarle la vida a Padme. No sé vivir sin ella. Yo no sé vivir sin ella. Mi ego no sabe vivir sin ella. No trata de salvarle la vida a Padme por el bien de su esposa, sino por su propio ego, porque no sabe vivir sin ella. No es un amor altruista, un amor compasivo, como se dice en el ataque de los clones. Es un amor egocéntrico, es un amor posesivo. Y este conflicto entre la pasión individual y el bien común, curiosamente, es lo que enlaza la trilogía de la caída con la trilogía de la redención, las precuelas con la trilogía original, porque, y aquí seguro que esta escena la habéis reconocido ya, en el Imperio Contraataca, en la siguiente generación, su hijo Luke se va a enfrentar al mismo conflicto. En este caso, Luke se encuentra en el planeta Dagobah, aprendiendo las enseñanzas del maestro Yoda, pero intuye a través de la fuerza que sus amigos están en peligro, sus amigos, su ego, y es capaz de abandonar las enseñanzas de Yoda, es decir, la entrega al bien común, para salvar a sus amigos. Y es cuando se produce esta escena. El conflicto es el mismo, del padre en la trilogía de la caída y del hijo en la trilogía de la redención, el ego, la pasión individual o el bien común. Luke, debes completar tu entrenamiento. No puedo olvidar esa misión. Son mis amigos. Tengo que ayudarles. No debes irte, Luke. Han y Leia morirán si no me voy. Eso no lo sabes. Ni siquiera Yoda puede ver su destino. Yo puedo ayudarles. Siento la fuerza. Pero no puedes controlarla. Será un momento peligroso para ti cuando te veas tentado por el reverso tenebroso de la fuerza. Sí, sí. Escucha, Obi-Wan. La cueva. Recuerda tu fracaso en la cueva. Pero he aprendido mucho desde entonces. Maestro Yoda, prometo volver y acabar lo que he empezado. Te doy mi palabra. Es a ti y tus habilidades lo que quiere el emperador. Por eso ha hecho sufrir a tus amigos. Por eso tengo que ir. Luke, no quiero perderte por el emperador de la forma que perdí a Vader. No me perderás. Hay que detenerle. De esto todo depende. Solo un caballero Jedi totalmente entrenado con la fuerza como su aliado conquistará a Vader y a su emperador. Si acabas tu entrenamiento ahora, si eliges el camino rápido y fácil como hizo Vader, te convertirás en un servidor de la maldad. Paciencia. ¿Y sacrificar a Han y a Leia? Si honras aquello por lo que ellos luchan, sí. Si eliges enfrentarte a Vader, lo harás tú solo. Yo no puedo intervenir. Pues es el mismo conflicto, ¿eh? El que tiene Anakin y el que tiene Luke en una generación distinta. Y ese mismo conflicto, repito, entre la pasión individual, los amigos, el amor de su esposa o la entrega al bien común, que es la obligación de los Jedi, posiblemente en el ataque de los clones la palabra más repetida sea deber o en su defecto compromiso, revisarlo, lo recomiendo. Ese conflicto de las dos generaciones se resuelve en una escena anterior a la que hemos visto con Darth Vader arrojando al emperador por ese abismo de la Estrella de la Muerte. Seguro que todos nos acordamos de esta escena. Duelo mítico, en el doble sentido, por el duelo que supone dentro de la propia historia, pero también porque es un duelo que nos relaciona con el mito de Edipo, el hijo intentando matar al padre. Hasta Freud podría decir algo por ahí, ¿no?, de este complejo de Edipo. Pero en este enfrentamiento, Luke hace algo que va a resolver el conflicto finalmente. Vamos a verlo, a ver si alguien adivina qué es lo que hace Luke. Has fallado, Excelencia. Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Así sea entonces, Jedi. Lo que hace Luke, al menos es lo que yo quiero destacar, es arrojar la espada. Renuncia a la lucha, acepta su destino, realiza el sacrificio máximo del ego. El camino fácil hubiera sido pasar al lado oscuro y sobrevivir, pero decide actuar como un Jedi, es decir, renunciar al ego, y es la renuncia máxima, el sacrificio de la vida, ¿eh? Esa es la resolución del conflicto. Parece que el héroe, renunciando al ego, va a ser Luke, pero lo que está haciendo es mostrarle el camino a su padre, a Darth Vader, para que retorne, para que vuelva a ser un Jedi. Y es cuando Vader decide sacrificarse a sí mismo y acabar con el emperador. Uno de los grandes, además de Joseph Campbell, que recomiendo encarecidamente, pero otro de los grandes estudiosos de los mitos, es el ruso Vladimir Propp. Y en una obra que se titula El epos heroico ruso dice: ¿cuál es la principal cualidad moral del héroe? Pensar en sí mismo solamente en última instancia. El héroe no se preocupa de su bienestar personal. Ese pensar en sí mismo en última instancia es la renuncia al ego que estoy comentando, que es lo que teóricamente tendría que haber hecho Anakin, renunciando a la posibilidad de salvar a la vida a su esposa y por lo tanto no ayudando al emperador, pero que finalmente lo hace cuando su hijo le muestra el camino en las escenas finales del Retorno del Jedi. Es esa renuncia al ego. Bien, pues para ir ya concluyendo, porque no quiero extenderme demasiado más, estructura narrativa similar a los mitos, a partir de Joseph Campbell. Conflicto similar al héroe mitológico. Lanzo una nueva pregunta, la última ya de mi intervención. ¿Qué es Star Wars? Seguramente que la respuesta a esta pregunta para muchos es que Star Wars es ciencia ficción. ¿Sería una respuesta? Pero, por ejemplo, autores como Arthur C. Clarke, uno de los autores consagrados de la ciencia ficción, dice algo muy interesante. No me interpreten mal, he disfrutado mucho con La Guerra de las Galaxias y las producciones de Lucas y Spielberg, pero estas creaciones son pura fantasía, no ciencia ficción en el sentido estricto del término. Si no es ciencia ficción, al menos es lo que dice un autor consagrado como Arthur C. Clarke, ¿qué es? Podría ser alguno de los subgéneros, gran cantidad de subgéneros, que hay dentro de la ciencia ficción. Tal vez el que más se parece es la space opera. ¿Os acordáis de lo que decíamos antes? Naves que explotan en medio de espectaculares efectos especiales, héroes que van saltando de planeta en planeta teniendo aventuras y romances. Eso sería de una forma coloquial como podríamos resumir la ópera espacial. Ejemplos, Flash Gordon, Star Trek, Buck Rogers. Pero yo quiero ser un poquito más ambicioso. Yo quiero dar un paso más y proponer, y a ver si después hay debate o no, proponer algo distinto. Sobre todo por lo que hemos visto hasta ahora, estructura narrativa de los mitos, conflicto como el héroe mitológico, pero también temas concretos que trataron los mitos tradicionales y que vuelven a aparecer en Star Wars. Por ejemplo, la búsqueda de la inmortalidad. El primer héroe de la historia, el rey sumerio Gilgamesh, también inicia su viaje heroico en busca de la inmortalidad, para descubrir, al final del viaje, que la inmortalidad está reservada a los dioses, no a los hombres. La Odisea. La Odisea es la exploración narrativa, literaria, que los griegos hacen en el siglo VIII a.C., cuando están empezando a descubrir su frontera particular, es decir, el Mediterráneo. Y nosotros tenemos Star Wars cuando empezamos a arañar nuestra frontera particular, el espacio exterior. Otro contenido temático que vincula, no ya con un mito tradicional, sino como dice Carlos García Gual, un mito literario, el mito medieval por excelencia, el ciclo artúrico. Los caballeros Jedi nos recuerdan a los caballeros de la Mesa Redonda, ¿verdad? Pero seguramente el contenido temático que mejor vincula Star Wars con los mitos tradicionales es el nacimiento sobrenatural del héroe. Cuando se estrenó La amenaza fantasma, muchos dijeron, vaya, Lucas está intentando identificar a Anakin, a Vader, con Jesucristo. Eso demostraba, quien lo decía, su propia cultura mitológica, porque Jesucristo no es el único dios, héroe, mito o como queramos definirlo, que cuenta con un nacimiento milagroso, un nacimiento sobrenatural. Es algo muy habitual en los mitos tradicionales, porque de esa manera el narrador de los mitos está designando al héroe o al dios como alguien especial, alguien señalado por los dioses desde el principio. Por eso su vida va a ser especial, porque desde la concepción es alguien distinto al resto de humanos que nacemos de forma tradicional. Aquí vemos algunos ejemplos. Buda. Permitidme que lo lea, porque la memoria a veces no data para tanto. Buda dice la leyenda que su madre Maya fue fecundada por un pequeño y bello elefante provisto de 6 colmillos que hirió delicadamente su regazo sin causarle dolor. Nacimiento sobre concepción sobrenatural. A un lado tenemos a un dios azteca que es Huitzilopochtli. Lo he conseguido decir bien. Según la leyenda, Huitzilopochtli nació de la diosa Madre Tierra, quien quedó preñada con una bola de plumas o algodón azulino que cayó del cielo mientras barría los templos de la Sierra de Tollán. O en nuestra cultura occidental, Jesucristo. No hace falta explicar la concepción y el nacimiento de Jesucristo. Y en esta saga, el héroe también tiene un nacimiento mitológico milagroso, un nacimiento sobrenatural. No hay padre, como le dice su madre al caballero Jedi Qui-Gon Jinn. Con lo cual, nos encontramos que el héroe de la saga también tiene un nacimiento sobrenatural. Para concluir, ahora sí, ya de forma definitiva, y dando respuesta a esa pregunta que he lanzado, ¿qué es Star Wars? Para cualquier persona puede ser lo que quiera, yo no quiero imponer nada. Para mí, personalmente, Star Wars es algo más, es también, pero algo más que ciencia ficción, es también y algo más que space opera o western espacial, es un ciclo mitológico moderno. Es una actualización a nuestro mundo actual del pensamiento y de la forma de narrar de los mitos tradicionales. Y en ese intento consciente de George Lucas, porque George Lucas leyó El héroe de las mil caras, en ese intento plantea dos cuestiones. Por una parte, un conflicto de nuestra sociedad actual, el conflicto entre la industria y el ser humano, entre la máquina y el ser humano. Y en ese conflicto genera un icono de la cultura actual, uno de los grandes iconos de la cultura popular, Darth Vader, el hombre máquina al servicio del imperio, el hombre máquina al servicio del poder establecido. Tal vez por eso este personaje ha calado tanto en nuestra época, finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Tal vez por eso se ha convertido en un icono cultural, porque en cierto modo todos nos sentimos un poco cyborgs, un poco hombres y mujeres máquina al servicio del orden social, al servicio del poder establecido. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi conferencia. Vamos a dejar 5 minutos de turno de preguntas y luego continuamos con Star Wars, con Supervivientes de Endor, así que bueno, os podéis quedar, creo que él también se va a quedar, sí. Por si al final de todo pues queréis hablar con él o lo que sea. Sí, por ahí creo que hay un micro. Genial. Una preguntita, ¿crees que fue un error... o que no lo tenía planeado George Lucas el hecho de dar la explicación de por qué Darth Vader es el héroe al final? O... no sé, cabe decir que hizo las 3 películas, pero no tenía pensado el hacer 3 películas más al principio. Y quizás creo que él no sabía el hecho de que Darth Vader cogería un protagonismo mucho más grande que Luke Skywalker. No sé si se... Seguramente no lo sabía. Yo creo que su planteamiento inicial, creo, aquí estamos con elucubraciones, pero creo que su pensamiento inicial es hacer una space opera con todo este trasfondo que he ido comentando, que he intentado transmitir, y que lo que pretendía era crear un Flash Gordon. Pero de pronto se encuentra con Darth Vader, y se encuentra porque los aficionados construimos ese icono cultural. Es decir, nos atrapa más el tipo de negro que el novicio de blanco. Suele decirse que en los primeros pases en Estados Unidos, en 1977, nadie sabía nada de la Guerra de las Galaxias. Las primeras veces que se ve, en cuanto aparecía Darth Vader en la primera escena asaltando la nave de la princesa Leia, la gente ya le silbaba, icónicamente ya sabían que era el malo. Es decir, que desde el principio transmite todo eso. Se encuentra, yo creo que se encuentra George Lucas con Darth Vader, pero... como ha dicho la presentadora al principio, yo tengo una novela publicada e intento escribir. Haría lo que fuera por conseguir algo así, por encontrarme con algo así. No fue consciente, ¿y qué? se ha encontrado y ha sabido aprovecharlo, fantástico. Ya me gustaría a mí encontrarme con algo así cuando me pongo delante de mi ordenador e intento llenar la página de Word. Es un acierto, es una casualidad, pero el mundo del arte está lleno de casualidades. Enhorabuena y lo hemos disfrutado. Es mi opinión. Sí, la verdad. ¿Y crees que en las nuevas 3 películas que van a hacer quizás hayan cogido al personaje Kylo Ren y vayan a hacer una especie de Darth Vader? Porque el personaje, digamos que simplemente por el aspecto se le nota un malestar interior del mismo. Sí. No sé. Yo supongo que habrá que esperar, ¿no? Hasta que... Yo, con todos mis respetos, sé muy poco del episodio 7 de la próxima trilogía e intento saber muy poco. Quiero llegar con la menor información posible. Llevarte la sorpresa del 77, ¿no? Sí, sí, es difícil. Tengo unos poquitos años más que en el 77, ¿eh? Y no es lo mismo cuando sales del cine que te han llevado tus padres y crees que estás montado en una ala X, que en ese momento no sabías ni que se llamaba ala X o X-Wing, y lo has disfrutado, que después cuando tienes ya 30, 40 y ese tipo de edades, ¿eh? Pero bueno, a mí me encantaría incluso que la nueva trilogía destrozara completamente lo que acabo de exponer, que le diera totalmente la vuelta y así me daría pie a preparar otra conferencia y venir otro año aquí, que me invite Joan, y dar otra conferencia sobre el tema. Yo así creo que por nosotros si me echan por tierra, ¿no? Perfecto. Por nosotros creo que encantado. Pues gracias. ¿Más? Bueno, pues si no hay más preguntas, os pido otro aplauso para Manuel Benítez. Y nos vamos de aquí, que me parece que hay un soldado imperial amenazándonos.